de un significado incomparable con el propio Dios. Haríamos muy bien en aprender de él, porque nos ofrece aplicaciones grandes e inmediatas para nuestras vidas. Esta serie de mensajes no será un comentario versículo por versículo, debido a que muchos de los puntos de vista expresados por Job contradicen a esos de sus amigos y ambos no pueden ser ciertos. Todos los discursos son divinamente inspirados, en el sentido que fueron registrados correctamente, pero en lugar de ser las revelaciones infalibles de Dios, a menudo aclaran el razonamiento y actitudes defectuosas de seres humanos, falibles. También porque la mayoría de expositores han ignorado o interpretado mal sus revelaciones científicas y sus referencias a la edad primitiva. Estos mensajes estarán centrados tanto en esos aspectos del texto como en sus implicaciones filosóficas y teológicas. Sin embargo, lo último no será ignorado, ya que a menudo ha sido mal interpretado por esos que fallan en colocar el libro en su contexto científico e histórico. Desafortunadamente, muchos expositores mantienen que el tema principal en Job es el misterio del sufrimiento. ¿Por qué sufren los justos? ¿Por qué Dios, quien es omnipotente y puede impedir el sufrimiento, lo permite, particularmente en la vida de esos que no han hecho nada para merecerlo? Este problema es el arma principal en el arsenal de los ateos y ha sido el tema de numerosos libros en la apologética cristiana. Ahora permítame decirle como lo que sigue. Ese no es el tema principal del libro de Job. Con todo, el debido respeto a muchos predicadores piadosos y capaces, muy capaces, y a los escritores que han enseñado que a esto es a lo que se refiere el libro de Job, es necesario, mi hermano, hacer notar que si esto es cierto, el libro de no responde entonces a esta pregunta, porque no está la respuesta. Y no la responde por el simple hecho que Job es finalmente restaurado y prosperado más que antes. Muchos cristianos piadosos sufren mucho sin que tenga lugar tal restauración. Otros incluso han sido martirizados. Piense, por ejemplo, en el mismo apóstol Pablo y en tantos otros cristianos en la época de los emperadores romanos y luego los emperadores papales. Tampoco es una respuesta en términos de la vida futura. Multitudes han muerto separados de Cristo, por lo tanto, sin ninguna promesa del cielo. Para ellos, cualquier sufrimiento en la tierra no tiene relación alguna de causa y efecto con respecto a sus pecados. Por otra parte, infinidad de hombres y mujeres quienes pecan descaradamente, disfrutan de buena salud, prosperidad y viven largas vidas. La Escritura, la palabra de Dios, trata con estos problemas, pero no lo responde en el libro de Job, a pesar de que el patriarca y sus amigos discuten extensamente el asunto del sufrimiento. Sus amigos insisten, presentando respuestas erróneas, y Job reconoce que no tiene la solución. Finalmente, Dios le pone fin a sus filosofías, pero tampoco da una respuesta. Él ni siquiera lo menciona en su discurso de 4 capítulos, lo cual sería raro si la pregunta del sufrimiento inmerecido fuese la razón de Dios para incluir el libro en las Sagradas Escrituras. Pero si este no era el propósito, entonces, ¿cuál es el propósito del libro de Job? Para entender y para apreciar su intención, claro que necesitamos explorar más plenamente la asombrosa información científica e histórica diseminada a través del libro, especialmente en el climático sermón de Dios, en sus capítulos finales. A la luz de la antigüedad del libro de Job, no sorprende que incluye muchas narraciones de los grandes eventos asociados con la época de la Tierra Primitiva, referencias que pueden ser citadas como evidencia de su antigüedad. No se les menciona como una narrativa histórica, sino de paso. Esto constituye un argumento tanto para la historicidad de los eventos como para la antigüedad del libro en cuestión. Son recordadas casi casualmente, sugiriendo que eran de conocimiento común en el tiempo en que fueron registradas estos acontecimientos sin enfatizar su autenticidad histórica. El panteísmo, la doctrina que identifica al universo con Dios y que se propagara entre las tribus posbabilónicas, aparentemente todavía no había hecho un impacto significativo en Job o en sus contemporáneos. El recuento oficial de la creación, por ejemplo, se lo dio Dios probablemente el primer nombre a Adán en los 2 primeros capítulos de Génesis. Estos grandes capítulos son el fundamento de la Biblia. A través de la Escritura se encuentran esparcidas muchas otras referencias, pero ninguna es más intrigante que esas en Job. El libro de Job presenta a Dios como el creador de todas las cosas. En él hay referencia a ningún otro Dios, ni se sugiere en forma alguna que el mundo evolucionó en el principio en forma alguna, tal como los filósofos paganos enseñaban en los tiempos antiguos. Allí se habla de la creación de los cielos por Dios. Por ejemplo, Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Job 9:8. El Creador le dejó saber a Job que Él mismo fundó la tierra. Job 38:4. Asimismo, Job 38:12-14, se implica la rotación de la tierra y la determinación del día y la noche. Por ejemplo, dice, ¿has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra? ¿Y para que sean sacudidos de ella los impíos? Él o ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura. Job 38:12-14. La tierra no solo es un globo, sino que gira justo como un sello antiguo de barro sobre su eje. Esta imagen debe haber colmado a Job con sorpresa e incredulidad. ¿Cómo debe haberse asombrado? Y tal vez se preguntó, ¿será que la tierra gira en esta forma? Además, el Señor le dijo que esta medida de rotación determinaba el alba y la puesta del sol, lo cual es el flujo diario del calendario. En Génesis 1:16 está registrada la creación de las estrellas en el cuarto día de la semana de la creación. Y esto mismo lo encontramos citado así en el libro de Job 9:9. Él hizo la osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Job 9:9. Note también lo que dice en Job 26:13, la primera parte del versículo. Su espíritu adornó los cielos. ¿Se da cuenta cómo la Biblia es consecuente con todo y tanto antes de lo que conocemos como la ciencia tan avanzada? ¿Ya se sabía esto? La creación de los animales es el tema del siguiente pasaje clásico. Job 12:7-10 dice: y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán, o habla a la tierra y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Job 12:7-10. Pero lamentablemente, de nuevo el tiempo nos dice, basta por hoy. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos profecías bíblicas.